Tenemos voz, pero no tenemos dónde hacernos escuchar. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. La alegre rebeldía desde las comunidades. Esta semana para Desde las Comunidades, la compañera Tania Álvarez de Fundación Quemé entrevistó a Daniel Orozco de la Juventud Progresista de Cartago, JUPRO. Escuchemos a Daniel que nos cuenta más del trabajo que realizan desde este colectivo de arte y cultura. JUPRO es un colectivo de gestión cultural de voluntariado. Tenemos como 7 años de estar activos en Cartago, prácticamente en Cartago Centro, que es donde operamos, específicamente en el Centro de la Cultura Cartaginesa. Y bueno, ahí tenemos dos tipos de actividades. Uno es el cinearte, que es todos los jueves de cada mes, todos los jueves a las 6 de la tarde tenemos la proyección de una película. Y cada mes tenemos una temática diferente. Sí, vamos a tener también La Papeña. La Papeña también tiene 7 años de estar realizándose en el Centro de la Cultura. Y es todos los últimos sábados de cada mes, a partir de las 4 de la tarde. Es entrada gratuita, igual para todo público. Tenemos teatro, tenemos música, tenemos trueque, venta de artesanía, venta de alimentos. Lo que nos interesa es que las personas de Cartago tengan otro tipo de actividades, ¿verdad? Puesto que no hay muchas actividades en Cartago, o si las hay, a veces incluso nosotros no nos damos cuenta. Entonces tratamos de estar organizados junto con otros colectivos para poder hacer visibles las actividades que nosotros hacemos, pero al mismo tiempo también darle actividades contemporáneas, también tradicionales, artísticas, para la sociedad de Cartago. Comunicación alternativa desde la radio y redes sociales para promover derechos de las mujeres y pueblos indígenas. El programa Onda Local en Nicaragua abre espacios para las comunidades y busca ejercer el periodismo crítico. Nos cuenta más Patricia Orozco. Mi nombre es Patricia Orozco, del programa Onda Local de Nicaragua. Tiene una parte radial que transmitimos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Tratamos de hacer comunicación en las redes sociales porque creemos que el reto de los medios de comunicación en este tiempo es no quedarte en lo tradicional, sino que buscar cómo hacer formas alternativas de comunicación, y las redes sociales son una buena oportunidad. Bueno, nuestro propósito es hacer un ejercicio crítico de periodismo, porque somos un programa independiente, sobre todas las manifestaciones de poder en la sociedad. Nuestro énfasis está orientado hacia los municipios, dado que muchas cosas de las que ocurren no son informadas en los medios nacionales, pero hay en la realidad de 150 y tantos municipios que hay en Nicaragua y que no tienen espacio en los medios de comunicación nacional. Que se dicen nacionales, pero la verdad es que no son nacionales. A veces sin pasaporte, me dirijo al horizonte. Nosotras tenemos una identificación con promover los derechos de las mujeres, promover los derechos de los pueblos indígenas de allá de Nicaragua, y también tenemos una posición vinculada a decir no a iniciativas transnacionales que perjudican a la población. Acabamos de experimentar un caso que es el del municipio de Rancho Grande, donde la gente se organizó y la gente luchó casi 10 años para lograr que se declarara que no era viable que entrara una transnacional, la Vedo Gold, a ese territorio. Y bueno, nosotros acompañamos como programa de comunicación, acompañamos estos procesos porque creemos que la gente tiene razón de que se le respete su vida y que se le respete la forma histórica en que va a venir. Tenemos una página web, Onda Local. .com.ni. Tenemos en Facebook Onda Local y en Twitter es @Onda Local.